3 de mayo. Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende. Obra, Dios mío, no tardes más por amor de ti mismo, ya que tu nombre ha sido invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Daniel 9, versículo 19. Así, con estas palabras, Daniel termina su oración de arrepentimiento, evalúa e interpreta la historia a la luz de la fe. Confiesa en nombre de todos, nosotros hemos pecado, hemos sido injustos, en el versículo 5. Entiende que las grandes y pequeñas tragedias, el exilio, las guerras y la destrucción, todo es consecuencia de haberse alejado de Dios y de sus mandamientos. Me acuerdo de los días de mi infancia allá en un pueblito de unos 1000 habitantes en el sur de Alemania. El día de la oración y el arrepentimiento era uno de los feriados más importantes. La guerra había terminado hacía pocos años. Muchos padres, maridos y abuelos no habían regresado de los campos de batalla. Uno de mis vecinos había sufrido varios años en un campo de concentración. Todo era muy fresco aún, muy de ayer no más. Nadie quería que estos tiempos volvieran. El arrepentimiento era sincero y profundo. ¿No es algo hermoso que podemos dirigirnos con nuestro dolor, nuestra culpa a Dios? Y pedirle que nos perdone, que nos tome de la mano para poder levantarnos y empezar de nuevo. Y saber que Él mismo ha levantado sobre la tierra una señal de reconciliación. Señor, nuestro Salvador, gracias te damos porque ha sido invocado tu nombre sobre nuestra vida. Tú nos has perdonado, has hecho la gran obra de reconciliación que me involucra, que nos involucra y nos salva. Amén. Una reflexión de Rainer Kallmbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.